Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina. Bien, bien. ¿Qué tenés para contar? Ahora sí, ya estamos con el ingeniero Eduardo Carrera. Lo salvó la campana, porque lo estaba atomizando con preguntas fuera de la idea. Estabas haciendo una pre-entrevista. Claro, calentamiento, claro. Sí, una. Estaba atomizando. Sí. Porque, claro, al estar acá vas viendo materiales que se están trayendo y demás. Entonces surgen un montón de inquietudes. Pero bueno, vamos paso a paso, ingeniero. Primero, gracias por el tiempo. Cuéntele a Jorge y toda la audiencia qué trabajos se van a estar realizando, por lo menos para dar circulación a este puente en lo que viene de la temporada de verano. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, un gusto hablar contigo, buen día. Igualmente. Mucho tiempo que no nos vemos. Sí, bueno, gracias por la entrevista esta. Y gracias a ti por toda la información que nos puedes brindar. Aclararle a la audiencia todos estos problemas que estamos teniendo. Claro que sí. Bueno, acá, después que se evaluó en primera etapa el estado del puente, se decidió que no se podía trabajar sobre el puente, ni abajo del puente, ni con máquinas, ni con personal, porque había un cierto riesgo de seguridad, ¿no? Entonces, el segundo plan es construir unas ataguías, que son unos diques de piedra, que lleguen hasta por lo menos, no hasta la mitad del puente, pero un poquito antes, de cada lado, o sea, son cuatro ataguías, una de cada lado, en cada cabecera, ¿verdad? Y ahí se van a construir unos pilares, unos pilotes que se fundan en el suelo, en el cauce del arroyo, que van a servir de apoyo de una viga metálica de cada lado, y eso va a apuntalar el puente. Eso lo va a estabilizar, y una vez que se pueda lograr eso, se podrá circular por arriba, ya sea con obra o con tránsito liviano, que es la idea que tenemos para el verano, ¿verdad? Esto que usted está hablando generaría una especie de dique debajo del puente. ¿Eso es perjudicial? ¿De qué manera se va a estar instrumentando para que justamente no genere otro tipo de problema? Bueno, es un dique parcial, ¿no? Porque el arroyo no se corta. O sea, como los diques son cortos, el arroyo en su cauce principal va a seguir funcionando como siempre. Es cierto, va a estrangular un poquito. Esperemos que no tenga consecuencias para aguas arriba, que no haya inundaciones. En realidad el arroyo tiene un pulmón grande, que es todo el bañado, que no parecería que fuera a haber esos problemas. De todas maneras, es la única forma que tenemos de llegar al medio del cauce para hacer un apuntalamiento. No tenemos otra forma de llegar. Es impensable pensar en hacer un pilote con una balsa, por ejemplo, porque si bien existen esos tipos de vehículos, son embarcaciones que tendríamos que tener un puerto acá para bajarlo, el barco, y hacer un pilote desde el agua, ¿no? O sea, hoy prácticamente no se puede hacer eso. Ingeniero, ¿qué tipo de contacto se ha tenido justamente con la empresa constructora del puente en su momento? ¿Se ha hablado, se los ha ayudado en alguna manera para que ustedes tengan información veraz de todo de lo que es la construcción? ¿Con qué materiales se hizo? ¿Si se hizo con lo que corresponde, con lo que no corresponde? ¿Si hubo alguna falta de algo? ¿Por qué se da esta situación? No, información hay mucha, porque el puente lo construyó el Ministerio de Transporte. En ese momento no era jurisdicción de la Intendencia. Después, en el 2004 pasó a ser municipal. Igual tenemos mucha información, el Ministerio tiene mucha información. La empresa también, los calculistas, si bien el calculista es fallecido, está el estudio del calculista, que están los hijos, que alguno de ellos es ingeniero y tienen información. Sí, todo eso está todo el mundo colaborando en lo que se puede, aportando toda la información necesaria. De todas maneras, eso está en manos de la empresa SACEM, que es la que está trabajando ahora, y de los calculistas Castro y Dieste, los ingenieros que están a cargo del cálculo y de las indicaciones de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Los hijos son los que dieron la primera información, aquellas dos personas que estaban el primer día. Sí. Los hijos de él, sí. Ellos son personas mayores, ¿verdad? Tienen 50 y algo de años. O sea, ellos incluso estuvieron en la obra del puente en su momento. Pero tienen mucha información que la están suministrando. Bien, Jorge. Eduardo, sos un profesional que estás en la intendencia desde aquella época, o sea, fuiste testigo de todo el desarrollo de este puente antes que naciera, ¿verdad? Sí, bueno, en parte sí, porque el puente, como era una obra del Ministerio de Transporte, que era la jurisdicción, era de ellos, y el puente pasó a ser de la intendencia en el 2004, el puente se inauguró en el 99, nosotros lo vimos un poco de afuera, ¿no? En su momento, si bien lo conocimos la obra, estuvimos informados, en su momento estaba Alfredo Burger también con nosotros, no participamos de la dirección de obra nosotros, ¿no? Bien, bien, bien, lo tengo claro, pero simplemente para ilustrar al oyente de que en definitiva, más allá de que no participaste desde el principio, pero estás vinculado a la intendencia desde aquella época, por lo tanto esta historia la conoces bien en el sentido de cómo se han ido dando las cosas. ¿Qué es lo que se supone genera este tipo de desperfecto, donde hasta donde he podido entender, porque también hay que saber de esto para muchas veces razonar de manera adecuada, el soporte, digamos, las lingas que unen al puente con sus cabeceras se hayan deteriorado, se hayan cortado, hayan reventado? Contar un poquito qué pasó ahí, en las dos cabeceras. Todavía eso no lo tenemos del todo definido, ¿no? Porque para eso hay que entrar al puente. Tú sabes que el puente se puede recorrer interiormente, o sea, si bien no se ve, tiene una cierta altura y el puente se camina por adentro. Para eso ya se ha caminado, pero bueno, hay que caminar más y hay que buscar más datos. No se ve nada, es oscuro obviamente, y para eso tenemos que estabilizarlo, porque hoy la gente no se está en condiciones de entrar. Lo primero hasta ahora que se ha visto es que se rompieron algunos de los cables en la junta que tiene el puente con la carretera, diríamos, ¿no? Porque los cables salen del puente y se tensan desde fuera del puente. Claro, en unos muertos de hormigón que tiene en el pavimento, como a 20 metros de las cabeceras del puente, de cada lado. Ahí se vio que había cables rotos, seguramente por una fricción, por algún movimiento que no estuvo previsto del todo. El resto de los cables están bien, o sea, no es un problema generalizado de que el cable se haya corroído en todos lados, ni que estuviera en malas condiciones. Es un tema puntual de esas dos juntas. Y bueno, se va a seguir investigando un poco, ¿no? Mucho también hemos hablado del sobrepeso que este puente, que si bien es el más nuevo y la gente no entiende cómo el más nuevo se puede romper y el más viejito sigue aguantando, pero es una reflexión fácil de llegar a una conclusión. Todo lo que tiene que ver con la demanda de construcción al este del Arroyo Maldonado ha ido creciendo enormemente desde el año 99-2000 hasta ahora, y eso lleva también a que la cantidad de peso que soporta este puente por el pasaje de todos los transportes que llevan los materiales ha sido un aumento considerable en la cantidad de toneladas, ¿verdad? ¿Esto también puede ser un motivo que lleve a pensar que el puente de alguna forma no soportó la demanda de tanto peso? En principio te diría que no. ¿No? Que el puente está calculado para soportar esos pesos. En la época que se calculó, se utilizaba unos cantidades de carga, digo, para cálculo, que están de acuerdo a lo que pasa hoy por el puente, y tiene muchos coeficientes de seguridad en ese sentido, ¿no? Los cálculos de los puentes. Yo no creo que sea un tema de exceso de carga. Es un problema puntual que se dio puede ser que por alguna carga puntual que haya causado algún problema, o por un movimiento del puente que no estaba previsto, ¿no? Y que fue dañando el cable en un lugar y lo terminó rompiendo. Y bueno, una vez que se rompe uno, empieza una cadena, y ahí sí, una vez que el puente no está al 100%, el tránsito también lo hace incidir, porque ya no estamos en las condiciones de trabajo ideales, ¿no? O sea, es un proceso que se va dando cuando se rompe, empieza a romper, bueno, ya todo importa, ¿no? Bien, Eduardo, esta solución que contaste están implementando para ahora, para estabilizarlo, digamos, al puente, ¿Es una solución primaria en busca de la posibilidad de que el puente en esas condiciones pueda ser habilitado para tránsito liviano durante el verano y después del verano realizarle una intervención más profunda? Sí, esa es la idea, justamente, que se pueda estabilizar y que después del verano se pueda entrar a otro tipo de trabajo, ¿no? Bien. O sea, es más complicado, o sea, habría que pensar en retensar los cables, ver por dónde se pasan, si las vainas existentes están bien, si no están rotas, si no están achatadas. Hay una cantidad de cosas que estudiar adentro del puente que se podrá hacer después del verano. Bien, y esa reparación final, total, del puente, ¿se hace pensando en que una vez que esté pronto se habilita el puente para el tránsito pesado de nuevo? Bueno, ahí hay un tema que no es estrictamente de carga, que la ocasión de repente hace que tengamos que repensarlo, el tránsito pesado, pero ya por un tema de tránsito, más que de carga, porque hoy el tránsito... De fluidez del tránsito, digamos. Exactamente. Mm. Porque el tránsito pesado complica el tránsito del puente. Hay momentos del día, todos los días, que el puente, aún los dos puentes se hacen pesados los tránsitos, y bueno, es una cosa que tenemos que evaluar ya que se dio la ocasión, ¿no? Pero te diría que el tema de sacar los camiones pesados para siempre por un tema de tránsito es una cosa que algún día va a haber que hacer. ¿La responsabilidad de estas etapas es exclusivamente de la Intendencia de Maldonado o compartida con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas? Bueno, a nivel técnico está trabajando el Ministerio con nosotros también, codo a codo, y con los calculistas que contratamos, ¿no? Hasta ahí es lo que yo sé. Después, a nivel político, económico, bueno, no lo sé, esa parte cómo va a seguir. Bien, Eduardo, gracias por esta charla, muy interesante. Jorge, me quedan dos preguntitas cortas, ver, nada, dale. Más. Porque lo hemos hablado nosotros desde el móvil. Las dovelas en cada punta, en cada cabecera del puente, ¿qué oficio? Bueno, así como el puente se tiene un pequeño descenso en el medio, del cual ya todo el mundo sabe que es un centímetro diario, también tiene un pequeño ascenso en las cabeceras, ¿no? Pues es el mismo efecto. Seguro. Entonces, los ingenieros nos sugirieron poner 60 toneladas de peso en cada cabecera para tratar de compensar un poco eso. Eso se ve, no se ve arriba porque en el pavimento no hay un escalón hoy por hoy, sino que se ve abajo, en donde está el apoyo, abajo del pavimento, en la cabecera, que ahí hay un apoyo que está como suelto, ¿verdad? Por suerte teníamos las dovelas que usamos para la Fórmula E, uh-huh. Y en realidad son más viejas. Las dovelas las hicimos para el TC2000 cuando se hizo la primera vez, después se usaron para la Fórmula E. Y bueno, era una cosa que teníamos a mano y le echamos mano enseguida a eso, como recurso. Y la última, el corte en el caminero metálico que une los dos puentes, ¿qué finalidad tiene? Y que la gente no pase por ahí, es una zona de obra, no tiene, en realidad no es un peligro real, pero no queremos que haya gente en la zona de obra, hay máquinas, hay camiones, es un tema de seguridad, estrictamente. Después se vuelve a armar. Sí, por supuesto. Ahora sí, ingeniero, muchas gracias. A las órdenes, chao Jorge. Gracias Eduardo, muy amable, buena jornada. Igualmente. Jorge, cerramos, volvemos a minutos para la despedida. Bien, Karina, dale. Chau.